¿Es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Muy buenos días, amigas, amigos. Bienvenidos y bienvenidas a La Rayuela. Hoy, viernes 28 de abril de 2017 y nuestro programa número 81 en lo que va del presente año. Bien, el día de hoy no es para nosotros el último día de la semana. Miren ustedes, tenemos el día de mañana una fiesta, una gran fiesta aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, programa en vivo, todo gratis, entrada libre a todos los espacios, a todos los espectáculos y por supuesto, queremos contarles que el día de hoy se realizará el desfile de danzantes, ¿no? Este viernes. Este desfile en pregón de festival hecho en casa número 2, que se realizará el día de mañana. Este desfile de danzantes de varios pueblos autóctonos del país recorrerá las calles del Centro Histórico de Quito y La Mariscal. Este viernes 28 de abril, en la mañana, tarde y noche, en el pregón de festival hecho en casa número 2, que se realizará el día de mañana, sábado, durante todo el día en nuestra casa, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, organizado por la institución. Quiero contarles que esta caravana partirá a las 11 de la mañana desde la Plaza de Santo Domingo y avanzará hasta la Plaza del Teatro. A las 15 horas, a las 3 de la tarde, otro desfile comenzará en la Plaza Gabriela Mistral en la Mariscal y terminará en el Parque de El Arbolito. Desde las 17 horas, 5 en la tarde, se desarrollará una ceremonia ancestral en el Parque El Arbolito, contiguo a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entonces, allí se desarrollará el programa de la fiesta del Inti a la fiesta de Cristo, en el que se presentarán danzantes de Pujilí, Cotopaxi, y aruquíes de Chimborazo, salasacas de Tungurahua, cañaris de Cañar, zambisa de Pichincha, yumbos de Cotoco Yao de Quito, Grupo Sáchila Santo Domingo de los Sáchilas, Grupo Shuar de Morona Santiago y Grupo Afro de Esmeraldas. En el festival Hecho en Casa 2, el día de mañana, sábado 29 de abril, se presentarán más de 1.500 artistas en todos los géneros durante todo el día y en todos los escenarios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ocasión en la que además saldrá al aire la emisora de la institución como Cultura FM. Los eventos, amigas y amigos, a los que tendrá acceso todo el público, sin costo alguno, insistimos en esto. Usted puede venir con sus vecinos, con su familia, sin costo alguno. Entonces, estos eventos, como les decía, entrada gratuita, incluyen títeres, teatro, música coral, de cámara, trova latinoamericana, blues, música popular, conciertos de bandas, orquestas, danza, teatro, presentaciones de grupos colegiales, una feria artesanal, la feria de los libros, un encuentro de hip hop, cine, concurso de pintura, exposiciones de museos, actividades lúdicas, entre otras cosas. Bueno, esta jornada, es decir, para el día de mañana, recuerde usted, mañana, desde las 10 de la mañana, de manera simultánea, todos a la misma hora, se prenden los escenarios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y espacios verdes. Y se extenderá hasta las 18 horas 6 de la tarde. De manera que el público puede escoger el género, el evento al que desea asistir. La Casa de la Cultura Ecuatoriana espera realmente una masiva asistencia de público con el antecedente del primer evento que se realizó en el año 2014, con el que se abrió la celebración de los 70 años de creación. Hecho en Casa 2 evidenciará que la Casa de la Cultura Ecuatoriana es un espacio de encuentro de creadores y el público, y en el caso de la administración presidida por el escritor Raúl Pérez Torres, constituirá la rendición de cuentas de su gestión, que comenzó en agosto de 2012 y finalizará en mayo próximo, cuando se posicionen ya las nuevas autoridades elegidas por mandato de la Ley Orgánica de Cultura. Entonces, con estos anuncios, con esta invitación, abrimos realmente la rayuela esta mañana. Son las 9 de la mañana con 8 minutos, está ya conmigo mi compañero Gabriel Caicedo, con quien, como ustedes sabemos, compartimos la rayuela de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía. Gracias. ¿Cómo van los ánimos, Gabriel? Porque desde hoy ya mismo comienza este gran desfile de danzantes, ¿no? Entonces, inclusive vamos a tener, ¿qué les digo yo? Noticias de última hora desde acá, desde nuestro espacio. Así es, gracias Beatriz por la apertura. Y pues recordarles a nuestros amigos y amigas que nos escuchan a través de 940 AM o www.radiocce.com y que nuestros teléfonos de contacto son para la línea de WhatsApp 099-51-54-039, 099-51-54-039, o si desea comunicarse al aire vía telefónica, línea fija, por supuesto, 2220-966, 2220-966. Así es, Beatriz, hoy inicia esta jornada, o mejor dicho, la antesala de lo que se prepara para el día de mañana, el Hecho en Casa número 2, esta fiesta cultural donde todos los escenarios de la Casa de la Cultura van a estar presentando alguna actividad. El día de hoy, pues, nuestros compañeros del noticiario Cultura en Acción, Darío Males, Michelle Játiva también, no sé si Laurita Ríos también, van a hacer labor de reportería directamente desde los escenarios donde se va a desarrollar estos recorridos, estos desfiles. Entonces tendremos estas coberturas vía telefónica, también para saber de primera mano qué está sucediendo en las calles. Así es. Nuestro cordial saludo para iniciar el programa a nuestros compañeros Vicente Moya, que está en la parte técnica, y un trabajo fundamental para el trabajo que realizamos. Igualmente Diego Salazar y los demás compañeros que están en la mesa de producción fuera de cabina, en el espacio de producción. Un abrazo, que sea una buena jornada para todos, compañeros. Hagamos, como siempre, nuestro mejor esfuerzo, pongamos el corazón en esto. Así es, y pues para empezar esta rayuela quisiera empezar con un tema musical, ¿sí? Vamos a escuchar a Bajo Cero con esta canción que se llama Virus Incurable, y después regresamos con Hugo Navas, quien por 4 minutos... Conversó con nosotros para invitarnos a una obra sábado y domingo. Cada segundo en mi ser, cada momento en mi mente estás presente, solo tú. Es que si una enfermedad, eso de quererte cada día es a ti un poco más. Es un virus incurable, ya lo llevo en la sangre. Y no quiero otro día sin tu amor, sin tu calor. Y yo haré todo por tenerte entre mis brazos, decirte que te amo. Aún no lo puedo creer, parece cosa del destino que se cruzarán los caminos. Bastó una mirada, una sonrisa apasionada para saber de lo que siempre busqué. Es un virus incurable, ya lo llevo en la sangre. Y no quiero otro día sin tu amor, sin tu calor. Y yo daría todo por tenerte entre mis brazos, decirte que te amo. Todo por tenerte entre mis brazos, decirte que te amo. Escuchar este diálogo que ha tenido nuestra compañera Beatriz Fuentes con un artista de origen peruano, precisamente Hugo Navas, quien tiene algunas fechas de presentación de su obra aquí en Ecuador, ¿no? Sí, bueno, Hugo ha estado ya algún tiempo acá, pero las últimas presentaciones serán este sábado y este domingo en la Sala Mandrágora de la Casa de la Cultura. Entonces, esta mañana él estuvo de paso acá para invitarnos y hacernos conocer un poquito más sobre su trabajo. Adelante. Amigas, amigos, esta mañana está con nosotros el actor peruano Hugo Navas. Él hace teatro, y hace teatro hace rato ya. Está acá en nuestro país como 2 años y esta mañana viene precisamente a invitarnos para la última función que dará de Yada Bazar. Hugo, buenos días. Bienvenido a Ecuador, bienvenido a la Casa de la Cultura y su radio. Muchas gracias. Y pues es un gusto tenerte acá. Cuéntanos un poquito, hagamos un poco de historia, ¿no? Con vienes hace 2 años acá a Ecuador, sí. Un poco, ¿cuál es tu trayectoria dentro del teatro? Bueno, yo arranqué en el teatro en el año, o sea, ya profesionalmente, en el año 2013, ¿ya? Ahí actué en una obra que se llamó Medusa en la ciudad de Arequipa, junto con el grupo de arte escénico. Y en el 2015 vine a radicar aquí al Ecuador. Tengo familia ecuatoriana, de hecho soy mitad ecuatoriano. Entonces, por eso es que vine a radicar a Quito. Llevé el taller permanente del Malayerba, solo por un año. Y en ese año conocí al director de la obra Yada Bazar, que se llama Mauricio Pantoja. Y con él todo el año pasado, 2016, estuvimos preparando esta obra, la cual la estrené en noviembre. Esta obra conozco que es una obra más bien dirigida a la familia, ¿no? Uh-huh. Exacto. Cuéntanos un poquito de este trabajo. Bueno, claro, Yada Bazar es una obra que cuenta los siete viajes de Sinbad el Marino, que pertenece a los famosos cuentos de Las Mil y Unas Noches. Bueno, lo cuento de una manera más lúdica. Los objetos van cobrando vida por parte de un narrador que se llama Ramiro, el cual justamente es el nombre de mi padre, me inspiré en él, y a partir de ahí va contando de una manera lúdica, dando vida a los objetos que van tomando la forma de los personajes. Bien, Yada Bazar estará el día sábado, el día domingo en la Sala Mandrágora. En la Sala de Teatro Mandrágora a las 11:30 de la mañana. Ya, ¿eso cuándo pueden comprar las entradas? ¿Dónde pueden hacerlo? Bueno, las entradas se pueden comprar en la misma sala, unos minutos antes. Los niños pagan $5 y los padres están a $7. Ahora también tengo preventas que están a $5, ahí sí es para el público en general. Hugo Navas con nosotros esta mañana en La Rayuela. Él es un actor peruano, pero ya radicado acá, él mismo nos lo cuenta, es un poco ecuatoriano, un poco peruano, qué bien, ¿no? Esas son parte de las interrelaciones humanas también, ¿no? Exacto. Que fortalecen y pues nos hacen multiculturales. Así es. Hugo, después de este proyecto, después de Yada Bazar, ¿tienes algo en mente? ¿Estás trabajando algo más? Actualmente estoy llevando el taller permanente en el estudio de actores, que queda en el centro histórico. Y bueno, mi idea es seguir de largo todavía en Quito, preparándome en el taller del estudio de actores, preparada a seguir poniendo más obras, pero por ahora trabajar con Yada Bazar y montarla en diferentes teatros. Bien, es un gusto para nosotros haberte tenido acá en La Rayuela estos minutos. Amigas, amigos, hacemos la cordial invitación para este sábado, es decir, mañana, ¿no? Exacto. Sábado y domingo en la Sala Mandrágora, aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a las 11. A las 11:30 de la mañana. 11:30 de la mañana. Vengamos con nuestra familia, tenemos un compromiso para, pues, ser parte de Yada Bazar. Hugo Navas con nosotros aquí en La Rayuela. Esta es tu casa, Hugo. Bienvenido siempre. Muchas mil gracias. Gracias. De café caliente, despertar contigo en la mañana es todo lo que necesito para estar bien. Poder pasar la noche en tu piel, quedarme el lunes en la cama sin nada que hacer, desayunarme una canción de Serrat es todo lo que necesito para estar bien. Hoy quiero hacer de lo vivido un inventario, sin que al final las cosas buenas serán más. Perdonaré a los que no me han perdonado, y agradeceré por las cosas buenas que encontré estando a tu lado. Para estar bien lo necesito, sentir todos los días en la TV y los bolsillos llenos de verde papel. No, para estar bien lo necesito, pasar la vida entera lamentándome por esas cosas que ya no. Poder hablar siempre de frente, mi guitarra y otra taza de café caliente, ser yo con quien tú te quites las ganas, es todo lo que necesito para estar bien. Salir de madrugada con él, cantar hasta que nos sorprenda un nuevo amanecer, desayunar nuestra canción de Serrat, es todo lo que necesito para estar bien. Hoy quiero hacer de lo vivido un inventario, sé que al final las cosas buenas serán más. Perdonaré a los que no me han perdonado, te agradeceré por las cosas buenas que encontré estando a tu lado. Para estar bien no necesito salir todos los días en la TV, ni los bolsillos llenos de verde papel. No, para estar bien no necesito pasar la vida entera lamentándome por esas cosas que ya nunca podrán ser. Mañana, amigas y amigos, con 24 minutos y nosotros seguimos con más de La Rayuela. Les voy a contar, en este momento pues ya sale una de las busetas de la institución, precisamente con un grupo de compañeros, entre ellos Darío Males, Michelle Játiva, de aquí de la Radio de la Casa de la Cultura, quienes acompañarán este desfile, ¿no?, de los danzantes. Y momento a momento haremos nosotros un enlace con ellos, porque nos van a contar qué está pasando en las calles del Centro Histórico de Quito. Ahora, quiero comentarles que este desfile de danzantes es parte de esta gran fiesta que propone la Casa de la Cultura, es decir, es el pregón del festival Hecho en Casa número 2. Entonces es importante contarles que estos danzantes vienen de diferentes sectores del país, ¿no? Y estarán en el Centro Histórico de Quito, en la Mariscal, en la mañana, en la tarde, en la noche. Entonces, este pregón del Festival Hecho en Casa número 2, que ya en unos pocos minutos empieza, queremos decirles también que contará con la presencia de muchos de los funcionarios de la Casa de la Cultura que hacen eco de esta gran fiesta que inicia ya mismo. Así es, algunos colectivos autóctonos, por ejemplo de la provincia de Cotopaxi, estarán bailando en este pregón, los danzantes de Pujilí precisamente, de Chimborazo, los Yeruquíes, de Cañar, los Xut, de Tunguragua, los Salasacas, de Pichincha, Yumbos y danzantes de Zambisa, de Pastaza, grupo amazónico con el auspicio del municipio de Pastaza, de Esmeraldas, grupo afroesmeraldeño de Santo Domingo de los Áchilas, danzantes de la comunidad del Poste. Hay tanta diversidad, en efecto se cumple este paradigma, ¿no?, de ser interculturales, multiculturales. Así es, son las 9 de la mañana con 25 minutos. Quisiéramos pedirle a Dieguito Salazar, hagamos una pausa y cuando volvamos estaremos con Alas para la Ternura, así es. Esta serie de CISPAL que pues precisamente nos permite concientizar sobre el tema infantil, específicamente sobre el tema del maltrato infantil. Así que, adelante. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Rendición de cuentas 2016. Raúl Pérez Torres, presidente nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, rinde cuentas al país en Rendición de cuentas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 2016. Cumpliendo una disposición de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y Ley Orgánica de Comunicación. Sábado 29 de abril de 2017, 12 horas, en el Aula Benjamín Carrión. Rendición de cuentas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 2016. Le esperamos. Cada cultura vigila, castiga y fabrica los cuerpos. Teatro del Signo presenta Proyecto Cuerpo. El cuerpo es mortal, se corrompe, envejece, estropea. El cuerpo no es para fornicar, sino para servir a Dios. El cuerpo es una gran razón. No tenemos un cuerpo, sino que somos un cuerpo. Proyecto Cuerpo. Obra performática que analiza el ser social del cuerpo. El cuerpo no existe como un artículo biológico, sino como un sistema político. El cuerpo está obsoleto para sus tecnologías. Centro de Arte Contemporáneo, 21, 22, 28 y 29 de abril, a las 19 horas. Te esperamos. Hecho en Casa. La fiesta de la cultura. Bailarines, pintores, actores, músicos, escritores, juntos en un solo espacio. Hecho en Casa. El mayor encuentro artístico del año. Ven con tu familia este 29 de abril a partir de las 10 de la mañana. Entrada libre. Hecho en Casa. La fiesta de la cultura. La verdad es que todas las mujeres son afectadas, presumidas, melindrosas, chismosas, embusteras, vanidosas, mezquinas, crueles. Poseen una lógica abominable. Y yo no sé quién dijo que las mujeres saben amar. Usted tiene el problema de ser mujer. Entonces dígame, ¿cuándo ha visto una mujer que ame sincera y fielmente? ¡Nunca!

a veces muy valioso, pero esos desperfectos no nos vienen al nacer. Lo travieso y molestoso es derecho de crecer. ¡Qué mamilargas las mamás! Desde Ecuador a Portugal, ¡qué mamilargas los papás! ¡Que sea forma de educar! No hay que ser muy obedientes y con justa precisión, si no, gritos te caen y te aplican tu sanción. Nos asustan con sus cuentos, nos obligan a callar, nos ordenan y rebajan a hacer cosas que no hay tal. El maltrato es algo feo que me impide sonreír. Yo prefiero el buen ejemplo para aprender a vivir. ¡Qué mami larga las mamás! Desde Ecuador a Portugal, ¡qué mami larga los papás! Que sea forma de educar. ¿Les gustó la canción? ¡Qué bien! Ahora pónganse cómodos para oír la historia de Raulito, un niño como ustedes que nos cuenta parte de su vida a través de su diario. Octubre 13. Querido diario, hoy día la profe de castellano nos regaló a cada estudiante una libreta espiral chica. La mía tiene en la pasta una mariposa amarilla parada en una rama. En ella debemos anotar desde hoy todo lo que nos pasa, todo lo que sentimos y pensamos. Así que, querido diario, desde hoy vas a ser testigo de mi vida. Lo primero que debemos poner es cuántos somos en la familia, dónde vivimos y todo eso. Bueno, somos 4 hijos. Yo soy el mayor y me llamo Raúl. Mi ñaña Tere está en el 5º grado. Mi ñaño Luis perdió el año. Y el bebito Jefferson tiene 1 año y medio. Vivimos en uno de los departamentos de una casa grande, de esas viejas que están en el centro de la ciudad. Hay 2 dormitorios, un baño y un cuarto grande que sala, comedor y cocina, todo junto. La lavandería está en el patio y se comparte con los vecinos. Mi mamita es bien callada, siempre está ocupada cocinando, lavando, arreglando la casa desde las 5 de la mañana, porque a las 8 ya está en el puesto de las revistas que tiene a la entrada de un centro comercial. Mi papá es albañil, bueno, ya es maestro mayor, porque ha sido un buen trabajador. No toma cuando trabaja, pero los fines de semana se chuma hasta caerse. Y ahí es cuando se pone bravo, nos grita palabrotas y nos pega. Por eso mejor no le hacemos tener iras. Noviembre 4. Ya no le aguanto más a mi papá. Son las 3 de la madrugada y estoy escribiendo debajo de las cobijas con una linterna para que no me vea por si acaso despierte. Pero dudo, porque está dormidazo después de semejante borrachera. Dizque estaba recordando a sus santos difuntos. Yo no creo que a Diosito le guste que se chumen así a nombre de él. Y encima viene hecho el pleno y nos pega. Ni siquiera estábamos haciendo nada, solo porque a mi ñaña se le regó la sopa al servirle el plato. Se levantó y le pegó en la cara. Yo quise defenderla, pero me sobó a mí también. ¡Cómo le odio cuando se pone así! ¡Parece un animal! Noviembre 10. ¡Odio mi vida! ¿Por qué no podré tener una familia normal? Mi mamita se queda callada y parece no importarle nada cuando nos pega. Deja nomás, hijito, es el jefe de la familia, así son las cosas. Pero yo sé que ella se va a llorar solita al baño. Quisiera hablar con ella para ver qué podemos hacer, para que mi papá no nos trate así. Pero no me quiere oír y no tengo con quién hablar. Que solo me siento. Noviembre 15. Me bronqué con el Juan en la escuela. Ya no le aguanté más sus bromas pesadas. Me dijo que yo era un pobre hijo de borracho. Claro que es cierto, pero nadie tiene derecho a decirme esas cosas. Duelen demasiado. Noviembre 23. A mi papá le botaron del trabajo. Mi tío Ernesto contó que casi bota las varillas de encima del jefe y que no es la primera vez que está tomado. ¡Ay, qué iras! Yo creí que se portaba bien en el trabajo porque él nos decía que los ingenieros y los arquitectos le tenían mucha consideración. Mi tío dice que el trago le ha hecho hacer muchas tonterías. Noviembre 24. No sé qué va a pasar. Lo que gana mi mamita no alcanza para la comida y la escuela de los tres. Yo quisiera acabar, aunque sea la escuela, para trabajar luego en una llantera o en una mecánica, que eso es lo que a mí me gusta. Y mi papá, hijo, vino de peor genio que nunca, porque no encontró trabajo. Se desquitó con toditos nosotros, hasta con el ñaño Jefferson. Me dio una pena cuando le mandó al suelo de un manotazo. ¿Por qué será así mi papá? ¿Por qué cambiaría tanto? Era bueno cuando yo era chiquito. Me sabía llevar caminando a ver todos esos edificios grandes que él había construido con sus propias manos. Yo le preguntaba que si no tenía miedo de estar en esos andamios tan arriba. Y él me decía no, que le gustaba porque ahí estaba cerquita del cielo. Diciembre 7. Vinieron de la comisaría de la mujer a buscarle a mi papá. La vecina Carmela le ha convencido a mi mamá para que le denuncie por maltrato. Papá se corrió y no le cogieron. En medio de todo me da pena, porque cuando no está chumado, tiembla y se siente mal. A veces es hasta buena gente. ¿Cómo quisiera ayudarle para que sea como antes? Pero no sé cómo. Diciembre 18. Mi papá le está ayudando a mi mamá en el puesto de revistas los fines de semana. Y por suerte consiguió un trabajito arreglando la tapia de una casa del barrio. Algo es algo. Así no se pone mal genio con nosotros todo el día. Diciembre 22. Papá ha estado más tranquilo estos días. Creo que con lo que ya viene Navidad, está pensando en los ñañitos. Ayer dijo, aunque sea un regalito les tengo que dar. Es bueno mi papá cuando no está tomado. Mis ñaños están tan ilusionados de ver las propagandas en la tele. Aunque sean blanco y negro, se ven lindas las muñequitas y los camiones. Enero 2. De gana noté lo de mi papá. Por Año Nuevo se fue a tomar con unos tipos que me caen mal, con sus palabrotas y risotadas. Mi mami dice que así mismo son los hombres. Así iré a ser yo también. Enero 6. Ay, ¿hasta cuándo, virgencita? ¿Hasta cuándo? Mis huesos ya no resisten más una paliza. Diosito, ayúdame. ¡Quiero morirme! Abril 7. Querido diario de Raulito, mi hijo no ha podido escribir estos 3 meses porque yo, su papá, le pegué tanto que lo mandé al hospital con una costilla quebrada y rota la frente encima del ojo izquierdo. No se sana todavía, y por eso me ha pedido que le dé escribiendo yo. Antes que me dicte él, quiero dejar constancia de mi equivocación, de mi arrepentimiento, de mi estupidez. ¿Cómo pude haber sido tan cruel con alguien a quien yo quiero tanto? Esa noche, gracias a Dios, Me llevaron a la comisaría. Allí un señor bondadoso, que creo que era el ángel de la guarda de Raulito y que había sido de Alcohólicos Anónimos, se hizo cargo de mí desde ese rato. Estoy recuperándome poco a poco. Ese señor me habló tanto de la desesperación de mi hijo y de los sufrimientos que había causado a mi familia. Me mostró este cuadernito que había encontrado Teresita. Cuando leí, se me hizo tanta la pena de mí mismo, de haber sido tan malo. ¿Cómo me arrepiento? Que Dios me ayude a ser buen padre otra vez. Querido diario, estoy dictándole a mi papá. La última noche que te escribí, me dolía todo el cuerpo y no pude seguir. Mi mamita me contó que más tarde me desmayé y que me llevaron al hospital, mientras los vecinos le cogieron a mi papá y le gritaban ¡asesino!, pensando que me había matado. Esto le sacudió a mi papá. Bueno, dicen que de toda cosa mala sale algo bueno. Y con esto creo que ya se ha cumplido al fin mi deseo de ayudar a mi papá. Es importante fortalecer los lazos familiares y demostrar respeto y afecto. Brindar atención y tiempo, porque todos necesitamos cariño y oportunidades para resolver problemas. La próxima vez que nos encontremos, escucharemos otra historia tan real como la de hoy y que nos ayudará a reflexionar para vivir en un mundo de ternura y paz. Hasta entonces, ¡chao! Alas para la ternura, una motivación sonora para construir un mundo de respeto y afecto, un mundo feliz. Cuento original de Alicia Durán Batén de Mateus. Dirección y adaptación, Armando Grijalva. Música, Walter Carrillo. Alas para la ternura. Es una producción elaborada por CIESPAL con el auspicio de UNESCO Ecuador. 9:49, regresamos a La Rayuela. Como habíamos anunciado desde la mañana, íbamos a tener la presencia justamente de una de los voceros de una campaña precisamente que se llama Momentos que Perduran, recuerda al Alzheimer. En efecto, pues esto se trata sobre una ¿qué sería? Una iniciativa de los estudiantes de la Universidad San Francisco de Quito que están pues realizando la campaña Momentos que Perduran, recuerda al Alzheimer, con el fin de concientizar e informar acerca de esta enfermedad, su sintomatología, los diversos tratamientos y cuidados que una persona que sufre esta enfermedad requiere. Así es, y pues para informarnos más detalles de esta campaña y por supuesto el tema totalmente especializado, tenemos la presencia de Wilson Hinojosa Morán, él es vocero oficial de esta campaña y por supuesto de la psicóloga clínica Pamela Almeida. ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos Wilson y Pamela, ¿cómo están? Todo muy bien, muchas gracias. Muchas gracias Diego por su apertura, gracias por abrirnos las puertas para hablar sobre este tema tan importante. Empecemos por ahí. ¿Cómo fue la propuesta de realizar una campaña precisamente para esta temática? Te cuento, Diego. Junto con mi compañera Michelle Narváez, es un proyecto que lo venimos trabajando durante un año. El anterior semestre nos enfocamos en la parte de investigación. Tuvimos aquí algunas charlas, algunos acercamientos con neurocirujanos, neuropsicólogos, psicólogos clínicos. Neuropsicología, ya lo mencioné, que nos abrieron las puertas y nos ayudaron a comprender más sobre esta enfermedad. De igual manera, este semestre empezamos en enero con la fase ya de ejecución de nuestro proyecto, en el que hemos tenido algunas activaciones, hemos tenido conferencias a grupos de personas, también dentro de la universidad, también a los jóvenes, enfocándonos en la prevención. Y pues esto es en el marco de una materia, ¿no?, en la universidad. Esto es el marco de una materia, es un proyecto de tesis. Es un proyecto de tesis, como te mencioné, Gabriel. Lo hemos venido trabajando durante un año, está próximo a culminar. Y hemos tenido una gran acogida de parte de la gente, la verdad, al principio siempre se nos abrieron las puertas. Y es muy gratificante esto. Es un año de trabajo. ¿Cuántas personas se encuentran inmersas en este proyecto? En este proyecto tenemos nuestro equipo, nuestro respaldo también desde su área con los doctores, con los psicólogos, también desde la parte de la fundación a la que estamos ayudando nosotros, porque también tuvimos un evento de recaudación de fondos. Adicional a eso estamos vendiendo unos productos comunicacionales que son unos kits donde tú encuentras un manual de cómo se vive esta enfermedad. Adicional, un libreto de juegos. También hay juegos de dominó, un minijuego de ajedrez. Esto para mantener activa la memoria. Al ser una tesis o precisamente un texto científico, de corte científico de investigación, supongo que encontraron resultados. Claro. ¿Qué cosas les asombró de esta temática? Justo en la fase de investigación que le realizamos el anterior semestre, nosotros hicimos una encuesta aproximadamente a 400 personas aquí en el Ecuador, en el rango de 30 a 55 años. Queríamos saber y medir qué tanto conocían sobre la enfermedad, a 65 años. Entonces nosotros los resultados que sacamos de ahí fueron muy importantes. Por ejemplo, la gente confunde mucho demencia senil con la enfermedad del Alzheimer, que no tiene nada que ver. Aparte de eso, creen que el Alzheimer solo se trata de deterioro o alteraciones cognitivas, pero no se trata solo esto, porque también existen alteraciones conductuales y alteraciones físicas en funcionamiento. Además de esto, también nos enfocamos en los cuidadores, en las personas que viven con estas personas, que también sufren una sobrecarga de cuidador, que así se llama. Y el lugar, mencionaste que fue una encuesta a 400 personas en todo el Ecuador. 400 personas en todo el Ecuador. No, te estoy mintiendo, en Quito. ¿Solo en Quito? Solo en Quito, nos enfocamos solo en el sector Quito, esto para poder medir luego nuestro proyecto. Tenemos nuestro grupo objetivo, y como es un proyecto también tenemos que medir al final el cambio que se realizó. Es en principio una tesis de comunicación. ¿Entiendes? De comunicación. Y pues para hacerlo interdisciplinario, pues hicieron el acompañamiento con doctores, psicólogos. Claro, ¿no es cierto? Claro, desde la parte científica que ellos nos han aportado a entender, nos hemos empapado primero de la enfermedad del anterior semestre para entender un poco cómo funciona todo lo que tiene que ver con esta enfermedad. Y ha sido un gran apoyo, sinceramente se nos han abierto mucho las puertas. ¿Se cuenta con estadísticas, es decir, datos que nos muestren esa realidad? No ¿Cuántas personas en el no Ecuador? No existen datos específicos en el Ecuador, eso es un problema también que encontramos en nuestra investigación, pero aproximadamente se calcula que 110.000 personas sufren de Alzheimer en el Ecuador. ¿110.000? Sí. ¿Y en cuánto, pues? 110.000. 110.000, ¿no? Perdón. Uh-huh. Es una temática complicada, el hecho de que incluso se ha visto casos de gente desaparecida precisamente por que sea causal en esta enfermedad. Gabriel, te cuento que no existe un diagnóstico aquí, o sea, no se maneja un diagnóstico en los centros públicos. Entonces la gente solo cuando el adulto mayor o estas personas van con estos estragos, entonces solo lo catalogan como demencia. Y no hay un estudio profundo hasta investigar de qué demencia se trata, porque el Alzheimer es una demencia, un tipo de demencia. Así es, el Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa uh-huh. que afecta principalmente a la memoria de las personas. Por lo general inicia a los 65 años. Este es un problema social que ha ido incrementado con el paso del tiempo debido al cambio de la estructura social de la población. Y pues en esta campaña se han planteado varias actividades como BTLs, capacitaciones acerca de la enfermedad y su prevalencia en el país, prevención, signos de alerta, etcétera. Y pues entiendo que ya se ha tenido ciertos eventos que se han desarrollado y se han gestado aquí en la capital. Coméntanos de eso, Wilson. Sí, Gabriel, justamente quería aclarar una cosa, que es un tema que a largo plazo, aún no muy lejano plazo, se lo va a tomar más en cuenta. ¿Por qué? Porque el cambio social que hemos tenido nosotros acá en el Ecuador está direccionado a eso, porque posteriormente van a haber más adultos mayores, entonces va a ser una enfermedad que se la va a tener que tener en cuenta posteriormente, y la tasa de natalidad ha disminuido considerablemente, entonces luego vamos a hacer una población longeva, así como en Europa, ¿no? Como en Europa. Y coméntanos entonces del desarrollo ya estrictamente comunicacional de la campaña. Claro, coméntanos que sí. Desde los inicios, ¿cómo así? Claro que sí. Después de nuestra fase de investigación, empezamos a implementar nuestro proyecto y ejecutarlo. Aquí tenemos tenemos que acudir a medios para dar a conocer sobre la enfermedad. Tenemos también que tuvimos dos eventos grandes. Uno de estos fue el que lo realizamos el pasado miércoles en el patio de comedias junto con Juana Guarderas y María del Carmen Albuja, que ellas se unieron también a nosotros. O sea, cuando haces las cosas bien, se van uniendo todo, se van uniendo las cosas y fue muy, muy gratificante. Gracias a Dios contamos con casa llena, aproximadamente 100 personas nos visitaron ese día, fue un testimonial aparte y una obra de teatro de Juana Guarderas. También hubo una capacitación, entiendo. Algunas capacitaciones, claro. Tuvimos algunas capacitaciones primero acerca de la prevalencia e información de la enfermedad. Luego tuvimos otra conferencia con Pamela Almeida acá, donde se trató prevención. Luego tuvimos otra que nos enfocamos en los signos de alerta y diagnóstico. Y posteriormente en cuidados, ¿qué se puede hacer para mantener activa la memoria y ejercicios? Entiendo que también al ser un problema de, digamos, de salud pública, hicieron ciertos acercamientos a las autoridades pertinentes. ¿Hay ese acercamiento quizás? Hay ese acercamiento de parte del municipio. Visitamos el Patronato San José. Ellos también con su programa 60 y Piquito tratan de dar ayuda. No es muy completa ni muy... No me quiero meter en esto, pero están tratando de aportar en sus programas hacia el adulto mayor. 9 de la mañana con 57 minutos, vamos a hacer un corte y después regresamos justamente para tratar ya la parte especialista del tema, específica del tema, con la psicóloga clínica Pamela Almeida, también parte de esta campaña Momentos que Perduran, Recuerda al Alzheimer. Regresamos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.

sea precisamente procurada, sea tratada con una especialista. Para ello está la psicóloga clínica Pamela Almeida, parte del equipo de sistemas médicos de la Universidad San Francisco de Quito. Bienvenida, Pamela. Muchas gracias, Gabriel. Todo bien. Comentemos esta enfermedad. Se dice que el Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa. Hablemos de eso. ¿Qué significa neurodegenerativo? Okay. Las enfermedades neurodegenerativas en general son enfermedades que vamos a encontrar ya en una edad avanzada, ¿sí? Son enfermedades que aparecen en esta época de la vida. Entre ellas, las demencias, ¿sí? Y como parte de esta categoría, el Alzheimer. El Alzheimer es un tipo de demencia. De entre otras cuatro, la más común siendo el Alzheimer, y por eso se le da tanta importancia y es la que más se escucha. Al ser neurodegenerativo, quiere decir que afecta el sistema nervioso. Y al ser también degenerativo, quiere decir que es progresivo, irreversible. Uh-huh. Coméntanos las características de este tipo de demencia. El Alzheimer se caracteriza por afectar tres aspectos importantes del funcionamiento de la persona: la orientación, la memoria y el carácter, digamos, la personalidad de la persona. Es un síndrome crónico, progresivo e irreversible, ¿sí?, que la persona adquiere. Hemos escuchado muchas veces errores en información sobre esta enfermedad, personas que piensan que siempre tuvieron Alzheimer o que siempre fue así. No es así, el cerebro adquiere esta enfermedad. Y pues afecta principalmente a las personas que inicia, pues, en esta, diríamos, inicio de la etapa adulta, uh-huh, madura, ¿no?, de los 65 años. ¿Por qué sucede justamente en esta etapa? A ver, ¿por qué en esta etapa? Realmente la investigación no tiene una respuesta certera con respecto a esto. Hay casos, muy pocos, de Alzheimer que se presenta temprano en la vida, en los 35 años. Es muy extraño, existe. Sin embargo, es más común después de los 65 años. Es, digamos, una enfermedad típica de esta etapa de desarrollo, ¿sí? Y por eso ahora nos estamos enfrentando a ella. La medicina ha logrado expandir la expectativa de vida de los seres humanos. Antes, bueno, la expectativa era 60 años, 50 años, y por lo tanto no nos enfrentábamos a las enfermedades neurodegenerativas. Sin embargo, ahora que hemos expandido la expectativa de vida, nos enfrentamos a enfermedades comunes de esta etapa. Así como hay enfermedades comunes de la infancia, los trastornos neurodegenerativos serían trastornos específicos desde la etapa de, digamos, el adulto mayor. Cuando decimos típico, o mejor dicho, una enfermedad común de esta etapa, ¿estamos diciendo que todas las personas, es decir, toda la población está propensa a sufrir esta enfermedad? ¿Hay una posibilidad de sufrir esta enfermedad? No. A ver, toda la población no. Digamos, una persona sana, un cerebro sano, no tendría por qué verse afectado. El Alzheimer en sí es una enfermedad que tiene un fuerte factor, un fuerte componente genético. Es decir, si tú tienes una predisposición genética, si en tu familia hay Alzheimer, la probabilidad de que te dé a ti también es sumamente elevada. Y digamos, si te va a dar, no hay nada que hacer, eventualmente los síntomas se van a presentar. Hablemos de las causas. ¿Qué es lo que implica? Ya mencionó Pamela, ¿no? Uno de ellas es el aspecto genético. ¿Hay otras causas de tipo externo, quizás? Sí, se ha visto que, por ejemplo, el llevar una vida, un estilo de vida no saludable, por ejemplo, una mala nutrición, falta de ejercicio es de las cosas más importantes, una vida sin actividad mental, una persona que, por ejemplo, no está esforzando a su mente constantemente, son factores de riesgo. Sí, la obesidad, la hipertensión, el fumar, el alcoholismo, el uso de drogas, por ejemplo, que afecten el sistema nervioso, como prácticamente todas las hacen, te van a predisponer. Tal vez no el Alzheimer, pero sí, existen otro tipo de demencias que te pueden dar. Falta de ejercicio. Hay algunas cosas que, pues, parecerían aisladas, ¿no? Es decir, ¿qué tiene que ver el ejercicio con el sistema nervioso? En todo caso, pues, entendemos el tema de las drogas, entendemos quizás las sustancias del tabaco, pero ¿es tan vital los otros aspectos también? Así es. La investigación realmente ahorita se está enfocando muchísimo en el tema, por ejemplo, del ejercicio. Se ha visto que las personas que llevan una vida activa tienen menor probabilidad de adquirir trastornos neurodegenerativos. Es principio que cualquier cosa que sea buena para tu corazón es buena para tu cerebro, Sí, entonces el ejercicio, todos sabemos, es bueno para el corazón, por lo tanto también es bueno para el cerebro. Durante el ejercicio segregamos factores neurotróficos que lo que su función es como cuidar a las neuronas. Si es que algo está mal, si es que por ahí están, digamos, un poco enfermitas, los factores neurotróficos ingresan y les curan, les protegen, ¿sí? Entonces, si es que tú ya tienes, por ejemplo, inicios de un trastorno o tus neuronas están afectadas, el ejercicio va a ayudar tanto a protegerlas como también a regenerarlas muchas veces. Mencionaste también actividad mental, es decir, hay personas que no hacen actividad mental. ¿Cómo es eso? Con eso me refiero, por ejemplo, a estudiar, ¿sí? Leer, mantenerte activo cognitivamente, es la palabra, o sea, a nivel de las funciones superiores del cerebro. Muchas personas, por ejemplo, dejamos el colegio, dejamos la universidad y nos dedicamos a la rutina de nuestro labor, sea cual sea, ¿verdad? Y dejamos de aprender, dejamos de retarle a nuestro cerebro. Lo cual es un factor de riesgo. Si el constantemente estar aprendiendo genera nuevas conexiones cerebrales, mantiene conexiones anteriores, o sea, le obliga a tu cerebro a mantenerse bien. Es decir, sabemos que pues las neuronas es el único tipo de célula en el cuerpo, me parece, que no son capaces de reproducción. Es decir, nacemos con cierta cantidad y con la misma cantidad podríamos morir o con menos, ¿no? Uh-huh. Así entiendo, y no se pueden regenerar. ¿Es esta la razón de por qué el Alzheimer no tiene cura? No, más bien la investigación reciente, esto es algo que se creía por mucho tiempo, te decían, con el número de neuronas que naces, con ese te quedas, así que cuídales. Investigaciones recientes, yo creo que de la última década, han mostrado lo contrario, lo cual es sumamente interesante. El cerebro tiene la capacidad de generar nuevas neuronas, de hacer neurogénesis. No en la misma cantidad, digamos, que un niño. Sí, se cree que a eso de los 12 años este proceso para, pero se continúa. O sea, a lo largo de la vida tú puedes seguir generando nuevas neuronas. Hay neurogénesis, hay neuroplasticidad en menor cantidad, pero de eso exactamente es de lo que nos podemos aferrar para mejorar la calidad de vida y el progreso de la enfermedad del Alzheimer. Es muy interesante este tema. Beatriz. Así es, esta mañana estamos pues acá en La Rayuela compartiendo con Wilson Hinojosa Morán y Pamela Almeida. Les agradecemos por estar aquí. Vamos a seguir conversando con ustedes, por supuesto. Vamos a, en unos minutos más, vamos a recibir, y están nuestros compañeros, queremos contarles a ustedes, invitarles también. Nuestros compañeros están en el Centro Histórico de Quito, puesto que se está ya en los preparativos del desfile de danzantes, ¿no? Este es un pregón del festival hecho en casa número 2, que será el día de mañana, todo gratuito. Todos los escenarios habrá más de 1.500 artistas, ¿no? Todo es simultáneo, por lo tanto, pues, el pregón de ahorita ya está por el Centro Histórico con danzantes de todas las provincias, bandas de pueblo, en fin. Así es que nuestros compañeros ya nos han anunciado que en cualquier momento se conectan con nosotros para contarnos qué está pasando en el Centro Histórico. Adelante, Gabriel, sigue con la entrevista. Estamos atentos, compañeros, en cualquier momento nos conectamos. Haciendo un breve resumen de lo que nos dice la psicóloga clínica Pamela Almeida, es totalmente interesante el tema de esta enfermedad, ¿no? Es una enfermedad que tiene, por ejemplo, origen genético, orígenes también externos. Por ejemplo, ¿sabía usted que la falta de ejercicio puede ser un causal para esta enfermedad? Drogas, el fumar y sin actividad mental es lo que estábamos tratando al final de esta entrevista en estos minutos. Y pues, hablemos ahora entonces de las posibles curas. ¿O no hay cura o qué mismo pasa? Porque ahorita desmentimos un mito, ¿no? Uh-huh. Según las últimas investigaciones que nos hace recalcar pues la doctora, señala que hay un proceso de neurogénesis, cosa que no se creía que era posible, y ahora ya sabemos. Sí, por lo tanto, ¿estamos quizás acercándonos a una cura? A ver, hasta el momento no se ha encontrado una cura para el Alzheimer, ¿sí? Desde hace 2 décadas, más 3 décadas, lo que se ha hecho más bien es generar paliativos, ¿sí? Tanto farmacoterapia como terapias ocupacionales y neuropsicológicas para ayudar a que el progreso de la enfermedad sea muchísimo más lento, ¿sí? Ayudar a la calidad de vida de la persona y del cuidador, ¿sí? Los dos fármacos que se utilizan son la memantina y el inhibidor de la acetilcolinesterasa, ¿sí? Que se ha visto que tienen importantes efectos en el desarrollo de la enfermedad, es decir, la atrasan un poco. A nivel de terapia ocupacional, por ejemplo, ponerle a la persona un collar o una pulsera con la dirección, el nombre, números de contacto, porque como les dije antes, esta enfermedad se caracteriza por la desorientación, ¿sí? Entonces la persona sale un día por su trabajo habitual, sale a pasear y se pierde, se desorienta y se pierde. Entonces la importancia de, por ejemplo, una pulsera, un collar con la dirección, y la activación cognitiva, súper importante. El ejercicio también, llevarla a caminar siempre acompañado. Y la activación cognitiva, es decir, que esta persona aprenda algo nuevo. O que empiece a hacer ejercicios de memoria, empiece a hacer ejercicios de lenguaje, ese tipo de cosas. Hablemos del diagnóstico. ¿Cómo sabemos que tenemos estos síntomas? Okay. Primero se presentan los síntomas iniciales. Por ejemplo, cambios importantes en el carácter de la persona. Vemos al abuelito que siempre fue amable, siempre fue gentil, siempre fue amoroso. De pronto tiene cambios importantes en el estado de ánimo, ¿sí? En la tarde, por ejemplo, especialmente, se ven, hacia la tarde, noche, se ven cambios importantes, la persona está irritable, está agotada. Ese es uno de los primeros síntomas. Luego empezamos a ver desorientación importante. Por ejemplo, estamos en Quito y la persona jura que está en Riobamba, que fue el lugar donde creció. Y memoria. Sí, la persona se olvida dónde dejó las cosas, pero ya en exceso, o sea, empieza a afectar la calidad de vida de la persona. Lo que se hace usualmente ya al ver estos síntomas es llevar al médico, sí, por ejemplo, un neurólogo, quien es el encargado de hacer los exámenes y recomendar cualquier tipo de, por ejemplo, imagen que se pueda hacer del cerebro para ver si hay una demencia o no, sí. Y él es el que dirá, hay demencia. Luego, el siguiente paso es, ¿qué tipo de demencia? Sí, por ejemplo, hemos escuchado mucho la demencia senil. Ese no es un diagnóstico oficial. Digamos, es un diagnóstico hasta encontrar, ok, es Alzheimer, es cuerpo de Levy, es vascular, tumoral, ¿qué tipo de Alzheimer es? 10 de la mañana con 15 minutos. Agradecemos el tiempo destinado a esta entrevista a Wilson Hinojosa Morán, vocero oficial de esta campaña, y por supuesto a la especialista psicóloga clínica Pamela Almeida. Les deseamos desde aquí, desde este espacio de la radio, pues todos los éxitos. Nos parece que es una propuesta necesaria para la población, para la ciudadanía, que se enteren de estos temas. Muchísimas gracias, Pamela. Muchas gracias. Muchísimas gracias. 10 de la mañana con 14 minutos. Estamos ya en conexión con nuestros compañeros que se encuentran en el Centro Histórico de Quito. Adelante, compañeros, los escuchamos. Saludos, Bachita, ¿cómo estás? Te comento, mira, ahorita ya estamos en la Plaza de Santo Domingo y ya hay música, algarabía, hay danzantes de Pujilí, también están los danzantes de Zambita. Y en este momento vamos a hacer un contacto con la directora del Museo Antropológico y Etnográfico de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos va a comentar sobre lo que vamos a poder observar en este pregón. Adelante, les escuchamos. Bueno, muchas gracias, buenos días. Es un gusto para la Casa de la Cultura Ecuatoriana y para el Museo Etnográfico de esta casa presentar en esta mañana el pregón de las culturas. Lo hemos denominado así porque nuestro interés es poder cubrir con el mayor número de representaciones festivas de nuestro país aquí en la ciudad de Quito. Vamos a tener la presencia de varios danzantes. Es por eso que se ha denominado el pregón de las culturas, de la fiesta del Inti a la fiesta de Cristo, porque es vamos a denotar un poco el sincretismo religioso que ocurrió dentro de nuestras comunidades indígenas luego de la llegada de los españoles. Vamos a tener la presencia de danzantes ancestrales de varias comunidades, es decir, que no son danzantes folclóricos de ningún grupo, sino son danzantes propios de las comunidades. Tenemos indígenas de la comunidad de Xut, de la provincia del Cañar, tenemos indígenas del pueblo Salasaca, de la provincia de Tungurahua, también de Pujilí, desde Cotopaxi, desde Yaruquíes, de la provincia de Chimborazo. Tenemos también de aquí de Pichincha a los danzantes de Zambiza y a los danzantes yumbos de Cotocollao. Todos ellos salen en homenaje al sol en estas fechas que están próximas para el solsticio de verano, que se da el 21 de junio. Pero desde estas fechas ellos ya empiezan a tener una preparación tanto espiritual como material para poder realizar sus festividades en honor al sol. Luego de la llegada de los españoles, se da un sincretismo religioso y la fiesta de Inti Raymi es suplantada por la fiesta de Corpus Christi, y es por eso que tendremos también la presencia de danzantes de Corpus a nivel nacional. Y a estos danzantes se han sumado también danzas afroesmeraldeñas con el grupo Cimarrón y la danza de la comunidad del poste de la nacionalidad táchila. Vamos a tener en total alrededor de 150 danzantes que estarán por las principales calles, tanto del centro histórico como de la Mariscal de la Ciudad de Quito. Bien, realmente esta información que nos acaba de dar la directora del Museo Etnológico de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pues es de suma importancia y sabemos desde días anteriores ya que ha concitado la atención del público quiteño, del público extranjero inclusive. Ahora mismo pues nos han estado consultando cuál será el recorrido que tendrá este desfile. Quisiéramos un poquito más de información si es posible en ese sentido. Claro, cómo no. Vamos a salir en unos pocos minutos desde aquí de la Plaza de San Francisco, de Santo Domingo. Vamos a subir por la calle Bolívar hacia la calle Venezuela, por la que haremos el recorrido principal, hasta llegar a la Plaza del Teatro. Y en la tarde saldremos del Parque Gabriela Mistral por la calle Cordero, la calle Cordero. Salimos hacia el Amazonas, donde será el recorrido principal, hasta la 18 de septiembre para tomar luego 6 de diciembre y llegar al Parque Arbolito. A las 5 de la tarde, cuando termine este evento, vamos a tener una ceremonia ancestral con sabios de distintas comunidades, tanto de la sierra como de la Amazonía y del litoral, para dar hacer un agradecimiento a la Madre Tierra por los frutos que se cosecharán en el siguiente mes, y además se va a hacer una sanación colectiva, espiritual, a todos los asistentes. Entonces, invitados a asistir a este Parque del Arbolito, llamado así, pero sin embargo es el Parque de la Cultura, que queda justamente al lado de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Son las 10 de la mañana con 20 minutos. Cuéntenos un poquito, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando alrededor de ustedes en este momento? Bueno, en este momento estamos ya haciendo, los diferentes grupos están tomando ya sus posiciones y están ya realizando sus danzas. La mayoría de ellos van a hacer sus danzas al ritmo de quipa y pingullo, y tambor también, que son los instrumentos autóctonos de cada representación, las comunidades indígenas, y también estamos viendo una aglomeración de gente que ya se ha dado cita, además de muchísimos medios de comunicación. He visto que son medios nacionales y medios internacionales también que se han sumado para poder conocer de cerca a estos personajes. Una de las cosas importantes que la Casa de la Cultura tiene como principal objetivo difundir el patrimonio cultural inmaterial de nuestro país, y este es este patrimonio que estamos viviendo ya en la capital de los ecuatorianos. Bien, Patricia, mil gracias por esta información, y por supuesto nosotros felicitamos de este trabajo tan comprometido, ¿no? Tan comprometido con nuestro patrimonio, con nuestro pueblo, con nuestro país, y vamos a estar atentos para seguir nosotros desde acá este recorrido que ustedes harán por el centro histórico, por las calles que ya se nos han informado, para saber qué más está ocurriendo en este desfile de danzantes este viernes de pregón de festival hecho en Casa 2. Mil gracias. A ustedes, muchas gracias. Bien, amigas, amigos, estamos en una conexión en directo. Era Patricia Noriega, directora pues del Museo Etnográfico de la Casa de la Cultura, que nos hacía su primer reporte de qué está pasando en este desfile en pregón de festival hecho en Casa número 2. Ya nos cuentan, están en Santo Domingo, hay mucha música, hay mucha gente, y por supuesto, más de 150 danzantes, con toda la alegría, con todo pues el optimismo en este pregón de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, previo el día de mañana, hecho en Casa número 2. Recuerda, Beachita, el antecedente también de estos mega desfiles, ¿no? Los diablos se toman la Mariscal. Así es. Según la fuente directa, ¿no? Uno de los organizadores, Juan Sigüenza, nos dijo la otra vez que pues fue un total éxito, mucha gente se participó del desfile, y esperamos que en esta jornada del día de hoy, de este pregón, pues también haya toda la gente del caso. Así es. 10 de la mañana con 25 minutos, le pedimos a Dieguito Salazar hacer un corte y volvemos con estos personajes de la vida nacional, ¿no?, de nuestro país, para la mañana de hoy, nada menos que Velasco Ibarra. En nuestro espacio cultural, esta noche, les tendremos, niños, un cuento de hadas. Ya tú sabes quién. Vamos a darle otro chance al romance. Vamos a dejarlo libre para que corra, vuele y salte. Vamos a querernos con un poco de soltura, sin temor a la aventura, dando rienda suelta a la dulzura. Vamos a querernos como un personaje de novela. Vamos a juntarnos como mayonesa y mortadela, como dos almas gemelas, como pelados de escuela, como los locos cuando está la luna llena. Mira, yo voy a quererte a 100% a mil por hora. Yo voy a amarte de esta forma que esta pasará de moda. Y no me importa si nos ven y nos critican, yo voy a amarte siempre como jirafales a Florida. Yo voy a amarte de los pies a la cabeza. Y no me importa lo que el resto piensa. Yo tu Romeo, pero tú mi Julieta. Tú mi bella dama, yo tu vagabundo. Y que se pique todo el mundo. No es de extrañarse que en un mundo frío y plástico te consideren anormal o poco práctico por declararte un fanático romántico, porque para algunos el amor no es matemático, pero es preciso lo que falta en el planeta. Por eso mi objetivo es convertirme en tu poeta, tu Quijote falseta, Superman de buceta, el que no tiene un peso en el bolsillo, pero el alma te prometa. Vamos a tomarnos de la mano a diario, vamos a hacer que sufran las chimosas de este barrio. Vamos a querernos 24 horas de ir. Una sexy lady, uno por el spray. Yo voy a amarte de los pies a la cabeza. Y no me importa lo que el resto piensa. Yo tu Romeo, pero tú mi Julieta. Tú mi bella dama, yo tu vagabundo. Y que se pique todo el mundo. De los pies a la cabeza. Y no me importa lo que el resto piensa. Yo tu Romeo, pero tú mi Julieta. Tú mi bella dama, yo tu vagabundo. Y que se pique todo el mundo. Sudamérica, tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones.

nunca fui a la escuela primaria. Mi madre fue mi única profesora en todo. Luego de que la difteria azotó en su hogar, sobrevivieron cuatro hermanos: Ana Lucía, Ana María, Pedro y José María. Sus estudios secundarios los siguió en el Colegio San Gabriel y en el Seminario Menor San Luis de Quito. De acuerdo a la reglamentación de la época, rindió su grado de bachiller en el Colegio Mejía e ingresó a la Universidad Central. Después de estudiar un año de ingeniería, se pasó a la Facultad de Derecho. En 1922 recibió su título de abogado de la República tras un lúcido grado. El nuevo abogado no estaba muy dispuesto para pelear juicios en los tribunales y pasó a desempeñarse mejor en la asistencia social y en la Procuraduría del municipio. En esa época inició su colaboración periodística en Diario El Comercio en la columna Acotaciones de Labriole durante muchos años. Poco tiempo después, con objeto de realizar estudios de posgrado, viajó a Francia e ingresó como alumno a la célebre Universidad de la Sorbona, en París, donde se especializó en Derecho Internacional. Estando en París, recibió la noticia de que había sido elegido diputado por la provincia de Pichincha, por lo que regresó inmediatamente al Ecuador para incorporarse al Congreso de 1933. Intervino con fogosidad en los grandes problemas de la patria, entre estos, sobre la descalificación del presidente electo Neftalí Bonifaz de nacionalidad dudosa. Velasco Ibarra votó por la calificación, planteando que luego de la proclamación del Congreso debía renunciar para evitar problemas. Esto dio origen a la Guerra de los Cuatro Días. Al dimitir, Martínez Mera se encargó del Poder Ejecutivo el doctor Abelardo Montalvo, quien inmediatamente convocó a elecciones populares. Las grandes mayorías proclamaron entonces la candidatura del doctor Velasco Ibarra, que resultó triunfadora en dicha contienda electoral, por lo que el 1 de septiembre de 1934 tomó posesión por primera vez de la presidencia de la República. Este primer triunfo marcó la pauta de lo que sería su vida política. ¡Sin amidanarse! ¡Esa es la revolución! ¡Amor al progreso y a la justicia! De todos los días, venciendo todos los obstáculos y todos los trabajos. Para el mes de agosto, la situación entre el Ejecutivo y el Congreso había tomado características violentas, y el velasquismo mercenario, conformado por turbas callejeras, agredía de palabra y obra a los legisladores de la oposición. La situación llegó a su punto más crítico cuando el doctor Arroyo del Río, convertido en el líder de una oposición frontal y razonada, hizo perder la serenidad al mandatario, que en uno de esos arrebatos que caracterizaron su atolondrada vida pública, decidió disolver el Congreso, autoproclamarse dictador y poner en prisión a la mayoría de los legisladores de la oposición, entre ellos a su presidente, el doctor Arroyo del Río. Pero el pueblo ecuatoriano no estaba dispuesto a permitir que se atropellen los derechos ciudadanos y al grito de ¡Viva la Constitución! ¡Viva! Expresó su rechazo al intento dictatorial. Las Fuerzas Armadas también respondieron a la indignación popular y en patriótica actitud procedieron a la destitución del frustrado dictador, a quien ese mismo día detuvieron para luego obligarlo a que abandone el país. Ya desde el destierro, el doctor Velasco Ibarra entregó una de sus célebres frases. Me precipité sobre las bayonetas. Cinco años permaneció el doctor Velasco Ibarra fuera de país, hasta que al acercarse las elecciones de 1940... volvió de su exilio voluntario para intervenir en la contienda electoral, en la que participaron, junto a él, el doctor Carlos Alberto Arroyo del Río por el Partido Liberal y el señor Jacinto Gijón y Caamaño por el conservadorismo. Las elecciones debían realizarse los días 10 y 11 de enero de 1940, pero pasado el primer día y viendo que el cómputo parcial favorecía al doctor Arroyo con más de 5.000 votos, sin esperar al conteo, y aunque había logrado cierta ventaja en las parroquias urbanas de Guayaquil, intentó un movimiento revolucionario para desconocer el resultado de las elecciones, acusando al encargado del Poder Ejecutivo, doctor Andrés F. Córdoba, de haber preparado un fraude electoral, quien en uso de su autoridad ordenó que Velasco Ibarra fuera encerrado en el panóptico y luego enviado fuera del país. El 28 de mayo de 1944, tras el derrocamiento de Carlos Arroyo del Río, fue llamado a ocupar la presidencia con carácter constitucional bajo la regulación de la carta que aprobó la Asamblea Constitucional de 1945 durante un año, 10 meses y 1 día. Convocó luego a una constituyente que lo ratificó como presidente constitucional, permaneciendo 1 año, 4 meses y 23 días. ¡Cuánta es vuestra grandeza moral, ecuatoriano! ¡Cuán grande es vuestro corazón, hombres del pueblo ecuatoriano! La tercera presidencia fue la única que gobernó en su periodo completo, del 1 de septiembre de 1952 al 31 de agosto de 1956, ayudándole su ministro de gobierno, doctor Camilo Ponce Enríquez. En 1960 ascendió al poder por cuarta ocasión y gobernó constitucionalmente 1 año, 2 meses y 6 días hasta el 7 de noviembre de 1961. Su quinta y última presidencia comenzó el 1 de septiembre de 1968 y la ejerció con la Constitución de 1967 hasta el 22 de junio de 1970, fecha en la cual desconoció la Constitución y se proclamó nuevamente dictador, luego de 1 año, 9 meses y 21 días de posesionado. La palabra revolución, amigos míos, es una palabra fácil de emplear, pero muy difícil de ejecutar. Tenemos que vencer, óigmelo bien. No podemos, no debemos trastornar cruelmente y tontamente el país. Sería peor la falta de trabajo. El caos sería 1000 veces peor que los problemas que tiene la República. Tenemos que ir todos los días reformando una cosa, cambiando otra, sin cesar. En la condición de dictador se mantuvo 1 año, 7 meses y 23 días, hasta que fue derrocado por las Fuerzas Armadas el 15 de febrero de 1972, siendo reemplazado por el general Guillermo Rodríguez Lara. Ese mismo día se exilió en la ciudad de Buenos Aires. Cuando ya se había retirado de la vida política en Buenos Aires, el 7 de febrero de 1979, murió trágicamente su esposa, doña Corina del Parral. Fallecimiento que impactó tremendamente en el anciano líder, por lo que sus familiares hicieron todo lo posible para traerlo de retorno al Ecuador. Esto sucedió el 15 de febrero de 1979, a los 7 años de su derrocamiento. Emocionado, pero con su figura erguida, con lágrimas y con el tono acelerado de hacía muchos años, respondió preguntas y fustigó: he venido solo a meditar y a morir. El 19 de marzo de 1979, con motivo de su onomástico, recibía sus últimos homenajes y saludos de sus allegados y familiares. Con sus virtudes y defectos inevitables, recibió muestras únicas de cariño popular. Su muerte ocurrió en la Clínica Pasteur de la ciudad de Quito, víctima de una insuficiencia cardíaca, a las 11 de la mañana del viernes 30 de marzo de 1979. En su agonía nunca dio muestras de dolor. Las últimas palabras que pronunció fueron: yo pido perdón al pueblo por los posibles errores que pude haber cometido en la vida. Y al mismo tiempo, perdono a todos los que no estuvieron de acuerdo alguna vez conmigo. Velasco Ibarra, con su palabra, hipnotizó a las muchedumbres y con su silencio eterno las hizo llorar.

conectamos nuevamente con nuestros compañeros que están haciendo su labor desde el Centro Histórico de Quito. Compañeros, estamos escuchándoles. Buenos días. Sí, Beatriz, te comento. En este momento nosotros estamos por la calle Venezuela. Ya nos estamos acercando al Palacio de Gobierno. Y calle es toda una fiesta. En este momento estoy junto a Andrés Mataquiza. Él es presidente del GAP Salasaca, que nos va a contar sobre los danzantes Salasaca. Andrés, por favor. Sí. Bueno, los danzantes Salasaca son personajes muy importantes y a la vez son autoridades que justamente dirigen la parroquia. En esta vez, los danzantes Salasaca se comprenden de tres danzantes, más el en este caso el pingullero, y también del alcalde y así mismo del alcalde de la esposa. Entonces todo así que conforma, y esto se celebra en las fiestas de Inti Raymi, en el florecimiento de la Pacha, en Pachamama. Como la fiesta de nosotros es muy colorido, muy muy artístico, muy cultural, más que todo nosotros, la vivencia y la vivencia que se ha venido manteniendo desde hace muchos años atrás. Entonces esta vez la música, igual agradeciendo a la Pachamama, al sol, a la madre tierra, así mismo al aire, al agua, entonces cuatro principios fundamentales para nosotros también, que es la mayúa, machúa, maquilla, todos estos nosotros en un solo sentido que nosotros expresamos a través de esta manifestación cultural. ¿En estudios tienen alguna pregunta para Andrés? Darío, tenemos una inquietud. En momentos pues no es tan audible lo que ustedes están conversando. Tal vez hay algún movimiento, no sabemos. Sí, lo que pasa es que estamos con toda la música encima. No sé, vamos a tratar de que nos cuente en otra ocasión más, Andrés, sobre de dónde vienen. Veamos si en esta ocasión la comunicación es mejor. Sí, está mejor ahora mismo. Nosotros venimos de la provincia de Tungurahua gracias a la invitación del Ministerio de Cultura, ¿no? Le agradecemos para seguir nosotros igual también extendiendo, haciendo conocer nuestras culturas desde la provincia de Tungurahua, de la parroquia Salasaca, que pertenecemos al Cantón Pelileo. De allá venimos nosotros a una hora y media de aquí, de la ciudad de Quito. De antemano nosotros invitamos para las fiestas de junio, que son las más o menos el Inti Raymi, que igual se disfrutarán. Son 27 alcaldes que están exponiendo aquí en la Plaza del Arte de Salasaca. Ahí, Beatriz, ¿nos has podido escuchar bien? Sí, muy bien. Darío, me acompaña nuestra compañera Laurita Ríos también. Ella tiene una inquietud en este momento. Ya, en este momento le paso a Andrés, por favor. Sí, lo que más bien quería saber, nos había dicho que era una invitación del Ministerio de Cultura y no sé, como que también esta invitación era parte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sí, nos equivocamos, es la Casa de la Cultura que se ha hecho una invitación a la parroquia de Salasaca, y agradecemos absolutamente que sigan desarrollando, ¿no?, con estas actividades culturales, que para nosotros es muy importante para tratar a conocer a nuestro país y también a exponer fuera del país. Entonces, en esta ocasión, agradeciendo aquí también, haciendo el esfuerzo grande para hacer conocer como pueblo de Salasaca. Muchísimas gracias a usted su participación. Darío, a ti y a Michelle también muchas gracias, y nosotros nos vamos a quedar en estudios mientras ustedes preparan ya la siguiente salida. Sí, estamos atentos. Gracias, compañeros. Muchas gracias. Andrés Mataquiza, presidente del GAP Salasaca. Te sigo comentando, Beatriz y Laura, la avenida a la calle Venezuela sigue completamente llena. En este momento, en la primera parte, pasan los danzantes, principalmente de las comunidades de la sierra, y en la parte de del medio para atrás de la danza podemos encontrar ya la cultura zapiqui, los táchilas. En un momento más regresaremos con más información al estudio, donde ya tendremos la presencia de ellos también para que se den a conocer su cultura. Bien, Darío, muchas gracias. Nosotros estamos atentos a estos enlaces que estamos haciendo, y pues adelante con el trabajo de ustedes. Ya nos oímos luego. Seguimos nosotros con más, amigas, amigos. Faltan 8 minutos, serán las 11 de la mañana. En este momento vamos a hacer un corte, vamos a hacer nuestro corte, y al regresar tenemos poetas ecuatorianos. tierra solo quieres poseer, mas toda roca, planta o criatura viva está, tiene alma, es un ser. Tú crees que igual a ti es todo el mundo y hablas como un gran conocedor, mas sigue las pisadas de un extraño y mis sorpresas hallarás alrededor. Los lobos a la luna azul, o has visto a un lince sonreír, o unirte a la voz de las montañas y colores en el viento descubrir, y colores en el viento. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Rendición de cuentas 2016. Raúl Pérez Torres, presidente nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, rinde cuentas al país en Rendición de cuentas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 2016. Cumpliendo una disposición de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y Ley Orgánica de Comunicación. Sábado 29 de abril de 2017, 12 horas, en el Aula Benjamín Carrión. Rendición de cuentas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 2016. Le esperamos. Hecho en casa. La fiesta de la cultura. Bailarines. Pintores. Actores. Músicos. Escritores. Juntos en un solo espacio. Hecho en casa. El mayor encuentro artístico del año. Ven con tu familia este 29 de abril a partir de las 10 de la mañana. Entrada libre. Hecho en casa. La fiesta de la cultura. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Jorge Carrera Andrade, 1903-1978, quiteño. Íntimamente ligado a lo local, de allí parte su poesía para hacerse universal, no sólo por su temática, sino particularmente por su profunda y trascendente comprensión de la problemática del hombre de nuestro tiempo. Diplomático, viajero incansable, descubre paisajes de otras latitudes y los traslada a poemas llenos de belleza e imaginación, donde las cosas simples, elementales, se convierten en motivos bellamente poéticos. Dominador de la forma y de la palabra, Carrera Andrade crea a través de su obra una metafísica de las cosas físicas, gracias sobre todo a un rico lenguaje metafórico. Muchos lo consideran una de las mayores figuras de la poesía ultraísta. Sus principales obras son El estanque inefable, La guirnalda del silencio, Boletines de mar y tierra, Biografía para uso de los pájaros, Microgramas, Lugar de origen, El hombre planetario, libro este que recoge las grandes inquietudes de Carrera Andrade por el hombre universal y donde crea un maravilloso planeta llamado Aurosia. Poesía de Jorge Carrera Andrade. Juan sin cielo. Juan me llamo. Con todos. Habitante de la tierra, más bien su prisionero. Sombra vestida, polvo caminante, el igual a los otros, Juan Cordero. Solo mi mano para cada cosa, mover la rueda. Hallaron dos metales. Mi servidora para asir la rosa y hacer girar las llaves terrenales. Mi propiedad labrada en pleno cielo. Un gran lote de nubes era mío. Me pagaba en azul, en paz, en vuelo. Y ese cielo en añicos, el rocío. Mi hacienda era el espacio sin linderos. Oh, territorio azul siempre sembrado de maizales cargados de luceros. Y el rebaño de nubes, mi ganado. Labradores, los pájaros. El día mi granero de par en par abierto, con mieses y naranjas de alegría. Maduraba el poniente como un huerto. Mercaderes de espejos, cazadores de ángeles llegaron con su espada, y a cambio de mi hacienda, mar de flores, me dieron abalorios, humo, nada. Los verdugos de cisnes, monederos falsos de las palabras enlutados, saquearon mis trojes de luceros, escombros hoy de luna congelados. Perdí mi granja azul, perdí la altura, reses de nubes, luz recién sembrada, toda una celestial agricultura en el vacío espacio sepultada. Del oro del poniente perdí el plano. Juan es mi nombre, Juan desposeído. En lugar del rocío hallé el gusano, un tesoro de siglos he perdido. Es solo un peso azul lo que ha quedado sobre mis hombros, cúpula de nieve. Soy Juan y nada más, el desolado, herido universal. Soy Juan sin cielo. de Hombre Planetario. Decimonoveno. Vendrá un día más puro que los otros. Estallará la paz sobre la Tierra como un sol de cristal. Un fulgor nuevo envolverá las cosas. Los hombres cantarán en los caminos, libres ya de la muerte solapada. El trigo crecerá sobre los restos de las armas destruidas y nadie verterá la sangre de su hermano. El mundo será entonces de las fuentes y de las espigas que impondrán su imperio de abundancia y frescura sin fronteras. Los ancianos tan solo en el domingo de su vida pasible esperarán la muerte. La muerte natural, fin de jornada, paisaje más hermoso que el poniente. Vigésimo. Yo soy el habitante de las piedras sin memoria, con sed de sombra verde. Yo soy el ciudadano de 100 pueblos y de las prodigiosas capitales, y el hombre planetario, tripulante de todas las ventanas de la Tierra aturdida de motores. Soy el hombre de Tokio que se nutre de bambú y pececillos, el minero de Europa, hermano de la noche, el labrador del Congo y de la arena, el pescador de ostiones polinesios. Soy el indio de América, el mestizo, el amarillo, el negro, y soy los demás hombres del planeta. Sobre mi corazón firman los pueblos un tratado de paz hasta la muerte. Segunda vida de mi madre. Oigo en torno de mí tu conocido paso, tu andar de nube o lento río, tu presencia imponiendo, tu humilde majestad visitándome súbdito de tu eterno dominio. Sobre un pálido tiempo inolvidable, sobre verdes familias de bruces en la tierra, sobre trajes vacíos y baúles de llanto, sobre un país de lluvia calladamente reinas. Caminas en insectos y en hongos y tus leyes por mi mano se cumplen cada día, y tu voz por mi boca furtiva se resbala ablandando mi voz de metal y ceniza. Brújula de mi larga travesía terrestre, origen de mi sangre, fuente de mi destino, cuando el polvo sin luz te escondió en su guarida, me desperté asombrado de encontrarme aún vivo, y quise echar abajo las invisibles puertas y di vueltas en vano, prisionero. Con cuerda de sollozos me ahorqué sin ventura y atravesé llamándote los pantanos del sueño. Mas te encuentras viviendo en torno mío. Te siento mansamente respirando en esas dulces cosas que me miran, en un orden celeste dispuestas por tu mano. Ocupas en su anchura el sol de la mañana y con tu acostumbrada solicitud me arropas en su manta sin peso de alta lumbre, aún fría de gallos y de sombras. Mides el silbo líquido de insectos y de pájaros, la dulzura entregándome del mundo, y tus tiernas señales van guiándome, mi soledad llenando con tu lenguaje oculto. Te encuentras en mis actos, habitas mis silencios, por encima de mi hombro tu mandato me dictas, cuando en la noche sorbe los colores y llena el hueco espacio tu presencia infinita. Oigo en torno de mí tus palabras proféticas y la vigilia entera me acompañas, sucesos avisándome, claves incomprensibles, nacimientos de estrellas, edades de las plantas. Moradora del cielo, vive, vive sin años, mi sangre original, mi luz primera, que tu vida inmortal, alentando en las cosas, en vasto coro simple me rodee y sostenga. Intercultural. ¿Importa que hablemos distintas lenguas, idiomas, dialectos? ¿Que vivamos en distintas regiones? ¡Sí! ¡Claro que importa! Porque somos interculturales. Interculturales. 10 minutos, amigas, amigos. Bueno, este día, esta mañana ha sido bastante especial, bastante movida. Estamos de fiesta. Hay un compromiso muy grande con ustedes, amigas, amigos, con la comunidad. Hoy, en este momento, se está realizando el desfile de danzantes como pregón al Festival Hecho en Casa número 2. Esto está realizándose en el Centro Histórico de Quito, en las diferentes calles del Centro Histórico de Quito, con más de 170 danzantes de todo el Ecuador. Bien, para el día de mañana hemos hecho nuestra invitación. Cuando sean las 10 de la mañana arranca Hecho en Casa número 2. Más de 1.200 artistas estarán en escena simultáneamente en los diferentes espacios de nuestra institución. En este momento ya nos acompaña, vamos a conversar con don Hugo Hatti. Ustedes lo conocen unos 5 minutitos, saben que pues estamos en esta cobertura, estamos en esta transmisión, pero pues no podíamos dejarlo ir sin conversar unos pocos minutos al menos. Él tiene una invitación que hacernos. Don Hugo, buenos días, cuéntenos, ¿a qué viene a invitarnos? Bien. Muchas gracias, mi querida Ibelia Beatriz, a Gabriel, el amigo que está haciendo el control, a cada uno de ustedes, amigos oyentes de Radio Difusora Casa de la Cultura Ecuatoriana. Reciban un respetuoso, caluroso, amoroso saludo a cada uno de ustedes. Nos hemos desaparecido desde el mes de enero, pero por la hospitalidad, muchas gracias. Bueno, debo compartir que venimos de un largo caminar. Hicimos el encuentro de las abuelitas y de los abuelitos, abuelita ayahuasca, abuelita tabaco. Estuvieron hermanos de Bélgica, de Francia, de Estados Unidos, de México, de Argentina y por supuesto de aquí de la Amazonía, y como también de aquí de la costa y de la sierra en Archidona. Estuvimos con las mamitas parteras. Es la asociación de mamitas parteras del Alto Napo Amapuquín, que están en Archidona. Entonces compartimos saberes, compartimos medicina, compartimos todo, disfrutamos de toda la comidita especialmente de la selva. No utilizamos la salsita, tampoco el azúcar, el aceite, sino algo natural. Luego estamos de igual manera, estamos haciéndole a la cordial invitación a ustedes, hermanos y hermanas quiteños, a donde llega la ondas de radiodifusora Casa de la Cultura 940 AM. Para el sábado 13 de mayo es el día del arriero. Estamos haciendo la invitación para que vengan a compartir la comida, el cucayo, vengan a compartir las leyendas, vengan a compartir los mitos, las historias, las anécdotas de todos los arrieros, especialmente en lo que es Tumbaco. Ahí tenemos muchos hermanos y hermanas arrieros, como también en Machachi o en el cantón Rumiñahui. En cambio están ahí los hermanos Chagras, que viven a diario con otros hermanitos caballos, con las yeguas, con los machos, que son el cruce entre burro y yegua, o las hermanas mulitas, que son muy muy fuertes. Entonces estamos compartiendo a las nueve de la mañana en Baeza. La concentración es en Borja, es en el cantón Quijos, en la provincia de Napo, de aquí a tres horas en bus. Entonces vengan a compartir el sábado para que podamos compartir, porque ese es uno de los objetivos de este encuentro de las arrieras y de los arrieros. Bueno, voy a dejar mi número celular, que es el 09 88 41 63 23, o también mi correo electrónico, que también ahora es un medio de cómo comunicarnos, es Ramiro Hatti, Hatti, @gmail.com, o también me pueden encontrar en el Face como Hugo Hatti Pilataxi. Entonces, hermanos y hermanas, muchas gracias por el espacio, y que vengan para compartir lo que ya está lanzado. Hermanos y hermanas, que tengan un bonito día. Mil gracias a don Hugo Hatti. Tenemos, ya casi estamos otra vez comunicándonos con nuestros compañeros desde el Centro Histórico de Quito. Gracias, don Hugo. Gracias por invitarnos. Pues que tenga usted un muy buen viaje. Bueno, son las 11 de la mañana con 15 minutos ya, amigas, amigos, y nosotros seguimos con más de La Rayuela. Ana Torroja y Colores en el Viento. De mí cuando nos encontramos, huele a peligro estar contigo. Existe un algo entre los dos, esa manera de sentir que no es de amigos. Ese rato cuando hablamos los dos esquivando miradas, que pensamos que la gente está ciega, que al fin la engañamos. Huele a peligro hablar contigo, porque olvidamos que hace tiempo cada uno de los dos ya tiene un nido. Huele a peligro el sol. De que de algo quiero hablarte. Un solo paso es falso y nada ya nos puede detener. Huele a peligro este deseo que se esconde. Ya son las 11:20, amigas, amigos, y pues realmente estamos vestidos de fiesta. Darío, te escuchamos. Sí, Beatriz, mira, ahorita estamos en la calle Venezuela y Olmedo. Ya nos quedan pocas cuadras para acercarnos a la Plaza del Teatro, donde daremos por finalizada esta primera parte del pregón. Nos acompaña Juan Sigüenza, él es museógrafo de los museos de la Casa de la Cultura. Y yo le quiero hacer una pregunta, Juan. La gente aquí en el Centro Histórico se pregunta, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué se ha hecho este pregón? Por favor. Bueno, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, como su objetivo es difundir la cultura nacional, lo que ha organizado es, en el Pregón de las Culturas, en ese evento de la fiesta del Inca, la fiesta de Cristo, traer danzantes del Ecuador con la finalidad que pueda difundirse el patrimonio inmaterial de nuestro país. Hemos traído varias representaciones de grupos que vienen de diferentes partes del país. Darío, ¿puedes preguntar por la siguiente interrogante que se nos están planteando por redes sociales? Sí, Beatriz, ¿te escucho? Sí, con Gabriel, Darío, estamos hablando. Si podríamos preguntar al museógrafo, ¿qué sí, actividades...? Sí, te lo pongo, para que sea más directo, ¿ya? Así es. ¿Sí, estamos? Estamos. Juanito, mucho gusto, le hablamos desde aquí, desde la radio, de los estudios. Gabriel Caicedo, le saluda. Usted es mío, gracias. El propósito de este pregón es también, como usted lo ha dicho, ¿no?, difundir el patrimonio intangible del Ecuador. ¿A qué hacemos referencia cuando decimos patrimonio intangible? Bueno, en el país tenemos una gran diversidad de patrimonios, entre los naturales y culturales. Cuando hablamos del patrimonio cultural intangible, se refiere a la simbología o al simbolismo que presentan diferentes grupos mediante las danzas que hacen o los rituales que hacen, especialmente lo que tenemos en Quito son danzantes del sol, los que rinden el tributo al sol y que está relacionado a la próxima fiesta del Inti Raymi, que es nuestra vecina ya para el 20 de julio. Entonces sí, el patrimonio inmaterial hace referencia a esta manifestación de cultura. Estimado Juan, ¿podría desarrollar un poco más el tema de esta fiesta del sol? ¿Qué implica, pues, a nivel cultural, esta manifestación, por supuesto? Bueno, en el mundo andino, antes de que llegue el mundo de la cultura occidental, pues aquí siempre habían agradecimientos, tanto a la Pachamama, como también a los dioses dadores de vida en la tierra. Uno de ellos es el sol. Por lo general, cuando hablamos del Inti Raymi, cuando hablamos del Cápac Raymi, cuando hablamos de estas fiestas que se desarrollan durante el año, pues la idea de los pueblos andinos siempre ha sido hacer tributos o dar tributos a los dioses. El dios principal del mundo andino siempre ha sido el sol. Por lo tanto, ellos están haciendo rituales para agradecerle al sol por la fecundidad de la tierra, tomando en cuenta que la tierra es la que ofrece o da la vida mediante el alimento. Por lo tanto, es la energía a través de los alimentos que el cuerpo humano los puede adquirir. Y esa energía es lo que busca dar agradecimiento a quienes la proveen. Sabemos que pues hay muchos colectivos autóctonos de algunas provincias, por ejemplo de Cotopaxi, Chimborazo, Cañar, etcétera. Todos ellos en realidad están comprometiendo pues todo un festival dedicado al sol, ¿es así? Sí, los grupos que hemos traído son... generalmente los danzantes de Corpus Christi, que son los danzantes de Pujilí, los danzantes de Cascabeles de Cañar, los danzantes de Monedas de Zambiza, los yumbos de Coto Collao, están también los danzantes de Salatacas, es decir, hemos traído los danzantes de sol. A estos danzantes se unen obviamente una danza, que es una danza también de agradecimiento y ritualidad, que es la danza de la comunidad del poste, que es la última comunidad sáchila. Y a ellos también se une el colorido de una danza de esmeraldeña, que es la danza de la marimba, que por lo general siempre este tipo de danzas rituales son danzas de agradecimiento. Este pregón de las culturas precisamente tiene el nombre, ¿no?, de la fiesta del Inti a la fiesta de Cristo. Es decir, ¿hay una analogía entre Inti y Cristo? ¿Podría explicar quizás esa analogía? Claro, generalmente yo creo que para el mundo andino fue tan importante de hacer esa relación cuando la cultura occidental trae a una custodia como el símbolo de Cristo y esa custodia tiene un sol en la parte superior que conocemos como el viril, ¿no? Y este viril de la custodia tiene un simbolismo muy parecido a lo que sería el sol que ha sido representado en el mundo andino. Entonces hay un gran acercamiento que consideramos que las culturas andinas asistieron a los rituales que vienen de Occidente, pero vestidos con los grandes atuendos que ellos utilizaron siempre para rendir culto al sol. Y estos mismos atuendos están utilizándose ya en una cultura híbrida cuando hacemos esta fiesta del Corpus Christi que se desarrolla en el mes de julio. Antecedentes para esta gran fiesta, este gran pregón, pues lo tuvieron precisamente en este desfile, ¿no? Los diablos se toman la mariscal. Estimado Juan, ¿usted podría analizar qué dice el público en torno a estos eventos que mega desfiles, ¿no? Que se ha organizado desde la Casa de la Cultura? ¿Cuál ha sido hasta el momento las impresiones de la gente que está en el desfile? Bueno, la gente está fascinada, la gente está muy fascinada por tener esto en Quito y agradecen en realidad a la Casa de la Cultura por traer este tipo de eventos, porque son eventos que tienen un impacto a nivel nacional e internacional. Quizás nosotros con este evento estamos haciendo de que se visualicen los grupos que en realidad no se muestran, pero creo que es el objetivo de la Casa de la Cultura, llegar a los rincones, llegar a esos espacios en donde se produce la cultura y de ahí traerla para mostrarla al mundo. Muchísimas gracias, Juan. Hay una pregunta más, ¿no? Sí, con esto, pues, muchísimas gracias, estimado Juan. Agradecemos, pues, el tiempo estimado en esta cobertura en vivo. Siendo ya las 11 de la mañana con 25 minutos, sabemos que ya se están acercando al punto de final de este desfile. Gracias, buen día. Darío, compañeros, amigos, gracias por el trabajo que están realizando. De Juan Sigüenza. Beatriz, aquí nosotros, en realidad, como él lo ha señalado, hay mucha fascinación. El público de Quito, el público extranjero, está muy fascinado con todo este acontecimiento, el pregón de las culturas. Se toman fotos, preguntan, están muy curiosos. Y bueno, como dice el dicho, si así llueve, que no escampe. Porque esto es solo la antesala de lo que se vendrá el día de mañana en el Hecho en Casa 2. No se olviden, amigos oyentes. Estimado Darío, una pregunta más que nos hace llegar a un usuario de WhatsApp, a nuestra línea de WhatsApp, al 099-51-54-039. Nos dice lo siguiente: ¿qué tal está el tema de la movilidad de los autos, del tráfico? ¿Ha generado tráfico quizás este desfile? Gracias a la colaboración de la Policía Metropolitana de Tránsito se ha podido gestionar el cierre de vías. Entonces, por este sector, ahorita, en este momento, yo creo que en unos 5 minutos ya las vías se habilitan, porque ya todo el conglomerado de la fiesta ya se está centrando en la Plaza del Teatro. Entonces, hubo cierre de vías, sí, pero ya en unos 5 o 10 minutos yo consideraría que ya las calles estarían abiertas ya. Darío, Michelle, buen trabajo. Lamentamos no poder estar nosotros ahí disfrutando de tanto color, de tanta música y, por supuesto, de esa algarabía que sin duda despierta este desfile propiciado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Amigas, amigos, son las 11 de la mañana con 30 minutos. Vamos a una pausa y cuando regresemos, pues, tenemos una producción que sin duda ustedes la van a disfrutar. Sudamérica, tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador.

enseñó a tejer el barro. Hace mucho tiempo, en la selva vivía una mujer. Ella no sabía tejer el barro, por lo que todas las mujeres le criticaban. Le hablaban. ¡Qué mujer perezosa! ¡Inútil! Eres ociosa. No te gusta hacer nada. Hija, mira cómo te dicen. Pero qué clase de mujer eres. Nunca aprendes a hacer nada. Un día la muchacha se levantó pensativa y decidió ir a sacar barro. Cogió su canasta y se fue a la mina. Ahí estaban varias mujeres trabajando. Ella esperó que todas se fueran, y cuando no hubo nadie, bajó al pozo y empezó a recoger los residuos de barro. En eso, desde el fondo de la mina, salió una viejita, muy viejita. Su pelo blanco de canas, su cara embarrada. Era Manga Alpa Apa, la mujer dueña del barro. Al verla, la muchacha le habló dulcemente. ¿De dónde vienes, abuela? Ven, ¿quién eres? ¡Shh! ¡Shh! ¡No hagas bulla! Ven, siéntate aquí, que nadie nos vea. Eres la única mujer que me recibe bien. Otras me han pegado, me han rechazado. Siempre dicen, vieja inútil. Por eso yo les he castigado. Mira, yo soy la dueña del barro y te voy a enseñar cómo debes tejerlo. Escucha y cumple al pie de la letra lo que te voy a aconsejar. Este montoncito de barro, y al anochecer, alrededor de tu casa, colocas tablitas, y encima de ellas pones el barro hecho rollitos, junto al huehuescu zarapanga. Al ponerlos, pedirás lo que quiera que sea: macagua, tinaja, cayana. Al día siguiente tendrás lo que tú quieras. Ah, pero eso sí, nunca debes contar a nadie quién te enseñó. Esto es un misterio. La mujer obedeció a la abuela y siguió exactamente sus instrucciones. Al día siguiente, encontró tinajas de todos los tamaños llenas de chicha, mucaguas bien pintadas y otros utensilios que había pedido. Su madre, asombrada, no podía creer lo que veía. ¡Hija! ¿Cómo es posible que hayas trabajado tanto y tan rápido? Yo soy así, madre. ¿Te gusta lo que hice? Ese día se acercaron todas las mujeres que pasaron por la casa. Quedaron asombradas, porque ninguna mujer tejía el barro tan fino como ella. Curiosas, todas preguntaban cómo lo había hecho. ¿De dónde te has robado todas estas cosas, mujer? ¿Por qué tienes tú todo esto, si no sabes hacer nada? Ahora yo sé tejer. Lo hice con mis manos. Música. Toda la gente de la comunidad empezó a admirar a la muchacha como si fuera una mujer elegida. Ella era el ejemplo para las otras. Por mucho tiempo, seguía haciendo sus tinajas y mucauas hermosas, siguiendo el consejo que le había dado la abuela Manga Alpa Apa. Pero no faltaba la envidia en las otras. Entre ellas se pusieron de acuerdo para emborracharla y así descubrir el secreto que guardaba. Habla, pues, hermana. ¿Cómo es que aprendiste a tejer el barro? Eso no tengo que decir a nadie. Es un misterio. Vamos, mujer, dinos. ¿Quién te enseñó si tú antes no sabías nada? No te lo voy a decir. Dinos, a nadie se lo voy a decir. Vamos, anímate, dinos, no se lo voy Mucho a decir tiempo pasaron las mujeres bebiendo chicha. Insistían a la muchacha para que revelara el secreto hasta que, dominada por la bebida, les dijo: Yo soy la mujer a quien Manga Alpa Mama enseñó a tejer el barro. A mí me escogió por ser buena con ella. Eso fue suficiente. Nunguli, la abuela, escuchó a la muchacha. Ella estuvo allí, mas nadie la veía. Entonces Nunguli le quitó el poder que le había concedido. Ya nunca la joven pudo tejer el barro. Como desobedeció, Nunguli, la abuela del barro, le quitó su don en un instante. Por eso ahora las mujeres de Sarayaku tienen paso a paso una mucagua, una tinaja. Así aprendieron que toda mujer quichua debe saber tejer el barro. Si no sabe hacerlo, es considerada una mujer inútil. Hasta hoy, las mujeres de Sarayaku tejen barro y producen muchos utensilios que les sirven en su vida diaria. El trabajo en cerámica diferencia a este pueblo de otros, pues tienen una habilidad especial para realizarlo. Bien, nosotros ya estamos casi finalizando nuestro programa y tenemos ahorita un enlace con nuestro compañero Darío Males. Darío, te escuchamos. Sí, muchas gracias. Ya estamos acá en la plaza de teatro. Ya varias agrupaciones han llegado acá, han bailado un poco, siguen sonando la música, pero ya estamos llegando a la parte final de esta primera parte del pregón, recordándoles que a las 2 de la tarde sucederá lo mismo en el sector de La Mariscal. En este momento estoy junto a José Aguavil, él es promotor cultural de la comunidad del Poste de Santo Domingo de los Áchilas. Vamos a conversar con él sobre la cultura y la identidad que ha mostrado en las calles de Quito. Te escuchamos. Buenos días. Coméntenos, ¿cuál ha sido el aporte cultural que usted le ha puesto a este pregón? Bueno, primeramente pues agradeciendo, ¿no? De salir al aire, porque eso es lo que queremos nosotros, hacer conocer, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, y que saludándole al pueblo aquí de la capital de Quito, en donde nosotros, pues, como Cháchila, estamos haciendo conocer de nuestra cultura, ¿no? Porque severamente se está queriendo perderse. Entonces, lo que estamos aportando aquí es haciendo conocer nuestra cultura, en qué forma vivimos, qué hacemos, cómo es nuestra danza, cómo fue nuestra cacería, cómo las mujeres atendían cuando llegaba de la cacería, ¿no? Cómo nuestra curación y nuestra ceremonia realizamos en nuestra comunidad. Entonces, eso es lo que estamos demostrando en este pregón que hemos hecho. Sobre el tema de la ceremonia, yo tengo entendido que en horas de la tarde, a las 5 de la tarde, cuando lleguen al arbolito, también se va a hacer un ritual. ¿Usted participará en ese ritual? Precisamente, estoy invitado para esta ceremonia, y en donde vamos a hacer una ceremonia muy especial, no solamente para los que estamos participando, sino a nivel de la ciudad de Quito, ¿no? Para tratar de armonizar con la naturaleza mismo, ¿no? El público que se necesita podrá acceder a este ritual, a esta ceremonia que realicen. Así es, invitamos a todos los públicos, no sé, que pueden acercar, para que aprecien y vean cómo se hace la ceremonia, y de pronto si es que puede conseguir lo que tenga que conseguir, ¿no? Beatriz, no sé si tengas alguna interrogante en estudios. Sí, bueno, nosotros primero agradecerles la información que nos están dando y que quisiéramos solamente consultarle como última pregunta a don José Aguavil, pues cómo han sentido realmente este desfile, qué pueden sacar ellos como conclusión de este ¿qué les digo yo? De esta actividad de hermandad, ¿no? Entre los diferentes pueblos y diferentes etnias de nuestro país. Bueno, lo que yo he sentido, ¿no? Lo que he sentido es mucha energía. Como soy una persona muy espiritual, conectada a la naturaleza, he sentido mucha energía, ¿no? Una energía muy positiva, conectándose con el pueblo mismo de Quito, ¿no? Entonces, igual yo estoy sintiendo, pues, esta energía, este aire que nos ayuda, nos da poder, fuerza para poder participar. A pesar que nuestro integrante, pues, no es tan conocido a esta ciudad, pues, y entonces están con un poco de problema. Pero, y, sin embargo, ellos también dicen que está muy bueno. Muy bien. Nosotros, Darío, vamos a cerrar ya en unos minutos nada más la rayuela y te agradecemos tu trabajo y de Michelle Játiva. Bueno. Beatriz, bueno, esta ha sido la participación de José Aguavil, a quien le queremos agradecer por traernos de esta valiosa información. Y no se olviden, a partir de las 2 de la tarde, 2:30, toda esta, la segunda parte de este pregón se realizará en la Mariscal, en la Plaza Gabriela Mistral. De ahí arrancarán rumbo a la Casa de la Cultura. A las 5 de la tarde realizarán ese ritual en el Parque del Arbolito. Bien, Darío. Tomamos en cuenta esta información. Amigas, amigos, nosotros vamos a finalizar y cerrar la rayuela con música, por supuesto. Y pues queremos recordarles que el día de mañana tenemos una tremenda fiesta acá. Es entrada libre, entrada gratuita. Aquí en Hecho en Casa 2, donde habrán artistas, una feria artesanal donde usted puede pues escoger cualquier obsequio, cualquier regalo. Miren ustedes que vamos a empezar a las 10 de la mañana y todo el día estaremos al aire. Vamos entonces a finalizar con música. Gracias a su sintonía. Buenos días. Mierda en el exterior, no más de eso acá, por favor, no te lleves el amor, si no hay ganas no sumemos más dolor, hay mucha mierda en el exterior, no más de eso acá, por favor, combatamos estas heridas, con la guerrilla de su sonrisa, con el brillo de su mirar, al mar con su amor y conflicto.